La expresión ruta de la seda no se acuñó hasta mediados del siglo XIX, cuando el barón Ferdinand von Richthofen, geólogo alemán, llamó la ruta de la seda a esta famosa red de comercio. Se cree que estas rutas milenarias fueron iniciadas en el siglo II a.C. por el general chino Zhang Qian. La expresión, también empleada en plural, ha perdurado con el paso del tiempo y hoy conserva íntegramente todo su misterioso poder de evocación.